Con delicadeza pondré un agujero en mi bolsillo para conservar lo preciso. Un poema de Pedro del Pozo. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Aquí en riguroso directo este domingo 3 de marzo de 2013. Tenemos por delante 2 horas de emisión en directo, durante las cuales puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y te animamos que durante la semana nos sugieras contenidos, comentarios, lo que te apetezca, al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También nos puedes visitar a través de las redes sociales, Facebook N-1 y Twitter. Y sobre todo, pues en nuestro blog, con comentarios y contenidos diversos que vamos publicando a lo largo de la semana, laenredadera.noblezabaturra.org. Y antes de contaros más cosas, vamos a deciros lo que tenemos hoy en la enredadera, que en los últimos programas se nos ha olvidado hacer el sumario. Hoy hemos comenzado con unos versos de Daniel Rabanaque, que mañana os daremos más detalles de qué poeta y de qué libro son. Luego hemos escuchado la sintonía de Diego Escusol y comenzaremos con un editorial, ¿no? Un texto que, bueno, es prácticamente un altavoz, ¿no?, de la iniciativa asamblearia de antimilitaristas, Bardenas Ya, ante las guerras, ¿no?, que se preparan muy cerquita de nuestras casas, mientras bombardean nuestra tierra, se llama. Después tendremos Antena Dislocada, la sección quincenal de la asociación Stop Estigma contra los tópicos en las enfermedades mentales. Tenemos ya por aquí a Senda, a Carmela tendremos hoy hola. Por vía telefónica y nos van a hablar hoy de las relaciones en la red. Ya llega la 13ª muestra de cine realizado por mujeres en Boltaña y Huesca. Y bueno, pues con motivo de esta cita vamos a entrevistar a Teresa Rey, que es una de las mujeres feministas que la organizan. Y también charlaremos con una de las protagonistas de una de las películas que se proyectarán. Es Nani More, directora, guionista y, bueno, pues parte importante de El plato o la vida. Un documental de esta cocinera y panadera ecológica que habla acerca de la calidad de los servicios de comedores escolares, guarderías, hospitales, etc. Hoy también tenemos otra de las secciones más antiguas de La Enredadera, La Aragonés y Bien Vivo, en la que Carlos nos va a charlar de la actualidad del mundo del aragonés. En la segunda parte de La Enredadera entrevistaremos a La Negra, Amparo Velasco, una música alicantina que viene a Zaragoza el próximo viernes a la Sala Teatro Arbolé de Zaragoza para presentar su segundo disco, La Que Nunca, que escucharemos hoy en el programa. Y al final del programa hablaremos con Jenny Basto, que es voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras y que nos va a presentar un curso de educación para el desarrollo que organizan para el mes de marzo y que busca ayudar hacia la independencia y sostenibilidad de las comunidades del sur. Y contaros que hoy íbamos a entrevistar a algún miembro de Bucaneros, pero hemos preferido esperar al siguiente domingo. ¿Por qué? Porque todavía no se han juntado en asamblea para saber cómo plantear a los medios, ¿no? También los alternativos, todo este proceso de represión, estos montajes policiales al que se ha enfrentado, ¿no?, esta hinchada tan combativa y obrera del Rayo Vallecano. Entonces, bueno, pues agradecer a Errans Ibarrondo y a Willy, ¿no?, que son dos personas que nos han ayudado a charlar con los bucaneros, y hemos preferido pues entrevistarles seguramente el próximo domingo, cuando sea menester, para comunicaros la situación del colectivo y de estas 13 personas a las que han acusado de pertenencia a banda criminal. Aún así, si nos da tiempo en la enredada de hoy, os contaremos algún detalle más, por si acaso no sabes de lo que estamos hablando. Ya sabéis que este programa, La Enredadera, lo emitimos desde Zaragoza, desde el 101.8 de la FM, de Radio Topo, aunque también nos remiten otras radios de otros territorios. Por ejemplo, Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y comarca, Radio Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Radio Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilisic Iratia en Orerete, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe y a través de las radios online de Línea 36 y a Las Barricadas. Un saludo a todas. Y recordaros también dos citas para esta semana que viene. Ya sabéis que desde hace un par de semanicas la Biblioteca Frida Kahlo ya nos hemos puesto un horario y estaremos todos los lunes entre las 6 y las 8 en la sede de Treciclo, en la calle Liñán número 8 del barrio de la Madalena. Allí nos juntamos pues para hablar de lo que va a ser el próximo día del libro disidente, para almacenar libros, para contarnos cositas. Vamos, un ratico agradable. Y el martes, ya sabéis que es el día grande, ¿no?, la fiesta popular por excelencia de Zaragoza, la 5 Marzada. Y bueno, a pesar de que las previsiones meteorológicas pues son bastante malas, ¿no?, anuncian lluvias, cierzo, ¿no? Y bueno, pues nosotras tenemos pensado hacer algo en función de cómo esté el día, pues haremos una cosa u otra. Pero bueno, Radio Topo seguramente estará presente, ¿no?, allí repartiendo información y sacando la radio al parque, ¿no?, en este caso a la arboleda de Macanaz, que ya sabéis que está entre el puente de Hierro y el puente de Piedra, en la margen izquierda de Zaragoza. Allí estaremos con el resto de colectivos sociales, que le echemos un poco de rasmia, ¿no?, en un desapacible día el martes. Y recordaros que quedan algunas copias en papel del fanzine Dibuja la Radio, editado por este programa, por La Enredadera, así que os dejamos solamente esta semana ya, ¿vale? Ahora ya seguro que así ya lo repartiremos en otros lugares. Si queda alguno, los tenéis en Aflama, que está en la calle Mayor, en Entalto, que está al ladico, también en la carrera Mayor, y en Virosta, que está en la calle Universidad. Ahí quedan algunos ejemplares. Por un eurico te pillas un fanzine bien pincho y, bueno, pues un poco un homenaje humilde a este medio que tanto nos gusta, que es la radio. Hoy hemos comenzado escuchando el nuevo disco de La Buena Band, que presentamos en primicia el pasado domingo en La Enredadera. Y bueno, os animamos a escuchar la entrevista, ¿no?, que hicimos a cuatro quintas partes de este grupo zaragozano, La Buena Band, y a también a entrar en su web para pillaros el disco que, según nos dijeron, empezaban a mover ya esta semana. Y recordaros que el 23 de marzo lo presentarán en directo en la sala Bustock de Zaragoza. Son los Brodies. Gracias, Kiko. Un abrazo. Adiós. Y larga vida. también a vosotros, vuestro interés siempre, vuestro refirme, que para la Chendartiedad pues es muy importante. Agradezco, como siempre lo he hecho, vuestro interés y vuestra ayuda, y aprovecho también para decir que gracias a la Enredadera y a las radios libres, porque cuando Carne Cruda murió se hizo un último programa, ¿sí?, un programa pirata, y fue gracias a radios como Radio Topo y Radio Vallecas y otros muchos que se unieron a aquel proyecto y que emitieron el que fue realmente el último programa de Carne Cruda, como nosotros queríamos haberlo hecho, y aprovecho de este momento para agradeceroslo a vosotros también por haber estado ahí. Qué bonito, y con estas palabras que nos enternecen. Y ahora vamos a dejar de chuparnos las pollas, como diría el señor Lobo. Venga, y pasamos a otro invitado. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Y que empieces el año muy bien. Igualmente, que la radio os acompañe. Gracias. Pues más placer para mí, sobre todo comprobar que tú hablas en femenino y yo en masculino, y que parece que este es el mundo al revés. Sí, somos así. Un placer, de verdad. Gracias, Laura, un abrazo. Agur. En 2013 fuera el año en que el miedo de una vez por todas cambiara de bando, y que fuera ese 1% el que tuviera que entender que somos el 99%, ¿no? Ok, pues nada, aquí está Pixio desde Violadores del Verso. Os mando un saludo a toda la gente que escucháis La Enredadera, a toda la gente que lo estáis haciendo ahí gozando la saco de la radio. Y nada, y 2013 pues confiar en uno mismo y visualizar las cosas y que se cumplan. Sobre todo no despistarse en cosas que no son las que no queremos, sino concentrarse en lo que queremos ser y en lo que queremos. O sea que ahí va ese mensaje para todos los oyentes. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy en La Enredadera comenzamos haciendo nuestras las palabras de la Iniciativa Asamblearia de Antimilitaristas, Bardenas Ya, ante los bombardeos del ejército español de estos días. Pues bueno, por estas tierras. Mientras siguen charrando de crisis, decenas de aviones de guerra han sobrevolado nuestras huertas mientras trabajábamos, derrochando nuestros recursos públicos en armas, bombas, combustibles y sueldazos de militares asesinos. Hoy en La Enredadera nos sumamos al grito antimilitarista de Bardenas Ya, mientras bombardean nuestra tierra. Ahora mismo se les oye sobrevolar las Bardenas, se oyen en lo alto del cielo, se mezcla el sonido de la cotidianeidad en el campo con su guerra absurda. Aquí se oyen los pájaros cantando al sol cálido del invierno, se oyen los gallos en los huertos, los cencerros del ganado que pasta en estas hermosas tierras, se oyen los motores de la labranza, porque aquí la tierra es rica y generosa, y es momento de prepararla y trabajarla, pero también se les oye bombardear. Hoy es 27 de febrero de 2013 y ahora son las 4 menos cuarto de la tarde. Y hace escasamente 10 minutos me he levantado asustada de la silla al oír una gran explosión que se sostenía en el ambiente durante largos segundos. Es estresante, no dejan de pasar. Apenas dejas de oír un avión y comienzas a oír otro. Y ahora, otra explosión de nuevo. Apenas han pasado 3 o 4 minutos de la última. La Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa intentan convencernos de que no hay impacto negativo para el medio, ni la flora ni la fauna, pero no tienen ninguna credibilidad. Somos integrantes vivos de estas tierras, parte activa de esta fauna afectada y silenciada por los que se enriquecen de las guerras aquí y allí. Si en las afueras de Tudela se percibe, se siente y se padecen las consecuencias más inmediatas de los bombardeos, ¿cómo pretenden hacernos creer que la fauna de las Bardenas está a salvo? Nuestra salud es otro tema sin importancia para ellos. ¿Cuándo tomaremos conciencia de lo que ocurre en nuestros pueblos? ¿Podemos mirar hacia otro lado o esconder las miserias y la crueldad que este polígono de tiro está imponiendo a las generaciones actualmente vivas y a las venideras? En cada una de estas operaciones se lanzan más de 120 toneladas de bombas. Ahora, de nuevo, otra explosión. 120 toneladas de basura de guerra que impactan violentamente sobre tierras bardeneras. El cáncer y las nuevas enfermedades del sistema inmunológico serán acompañantes silenciosas de nuestras vidas, porque los estudios epidemiológicos sobre las consecuencias de estas instalaciones y otras no son de interés para los que gobiernan. Sin embargo, y hablando de salud, cuando menos interesa contrastar cuánto invierte el gobierno de España en la guerra y a costa de quién. A modo de ejemplo y a grosso modo comentar que un avión Eurofighter cuesta el mismo dinero que la creación de dos hospitales y que en esta operación Tormenta Siria participan más de 100 aeronaves. Afortunadamente el cálculo es sencillo, no exige estudios superiores ni necesitamos de tecnócratas para hacernos una idea de la cantidad de vidas que serían más dignas si las partidas presupuestarias del ejército se dedicaran a educación, alimentos, sanidad, proyectos sociales y culturales o incluso a reactivar los sectores productivos en nuestra tierra como la agricultura y la ganadería sostenibles. La mayor parte de la deuda generada por el Estado es a causa de sus negocios con la industria armamentística. Una deuda con altos intereses, no solo económicos, sino también ideológicos. Y actualmente se dé más importancia al armamento que a la educación y a la sanidad, solo refleja la crueldad y el fanatismo fascista de quienes diseñan estas políticas bélicas. Mantener un soldado en un conflicto le cuesta al Estado el mismo dinero que la creación de 11 puestos de profesores interinos en secundaria. Con lo que cuesta desplegar un avión de combate en Libia, se podrían mantener 684 puestos de sanitarios interinos. ¿Y para qué calcular el beneficio que reportan cada una de estas profesiones a nuestra sociedad? Nuestra postura aquí en La Enredadera es la misma que la de las buenas gentes de las Bardenas. No queremos al ejército practicando la guerra aquí ni en ningún otro lugar del planeta. Ahora más que nunca exigimos a la Junta de Bardenas, a los ayuntamientos congozantes, al Monasterio de la Oliva, por Dios, que se replanteen de nuevo la miserable cifra que reciben del Ministerio de Defensa a cambio de cadáveres y muertos en vida. Vuestro dinero sigue manchado de sangre y vuestra actitud de sumisión ante el ejército español es mezquina y homicida. Por la disolución de las Fuerzas Armadas y represivas, Bardenas para el pueblo. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, Stop Estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, el aragonés y el bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Buenas tardes, noches de domingo a todos los radioyentes de La Enredadera. Somos Stop Estigma y en nuestro espacio de la antena dislocada vamos a hablar sobre las relaciones a través de Internet. Carmen hoy no está aquí con nosotros porque está trabajando, pero contactaremos con ella por teléfono. Empezamos. Carmen, ¿estás ahí al otro lado del teléfono? Sí, sí que estoy. Vale. Es que estoy en un despacho, en el trabajo, y con la, me había puesto la radio para escuchar el programa desde la radio, pero era 101.8 de la FM, desde el sitio donde estoy, y la radio que es digital, resulta que hay metidas 4 o 5 emisoras y se apodera de la vuestra. Me Entonces cachis. No puedo escuchar por la radio, pero os estoy escuchando muy bien por teléfono. Muy bien, es que nos hace la competencia. Bueno, nos hemos dicho que Radio Topo cumple 20 años y uno de nuestros objetivos, y os iremos contando, es mejoras técnicas importantes, ¿vale? Ahí lo dejamos, pero desde luego el objetivo es de que se nos escuche bien, ¿no? Y que se permita que esta voz no sea silenciada tampoco por la interferencia, ¿no? Y la competencia de otros codiciosos. A lo que íbamos, Antena Dislocada, la sección de Stop Estigma, con Carmen al otro lado del teléfono y con Senda aquí en el estudio. Si quieres me puedes dar ya paso. Buenas noches, amigos de la enredadera y de la deslocada. Esta noche no puedo estar con vosotros directamente a través de la emisora, pero lo voy a hacer desde un despacho de trabajo. No sé si podré establecer un debate con Senda sobre el tema de lo que vamos a hablar, pero lo intentaremos. Bueno, yo me había preparado, el tema era pues las relaciones sociales en la red. Y yo lo que quería opinar es que en Internet se tiene la posibilidad de, a través de los medios como los foros, los chats, los programas de mensajería instantánea, tomar contacto y hablar y discutir con personas de todo el mundo. Y eso, por una parte, me parece que es bueno, porque posibilita conocer o intercambiar conocimientos, opiniones y hasta pedir ayuda para solucionar dudas o problemas, conocerse para otros fines, como amistad, ayudarse, pedir consejos, jugar, etcétera. Nacho, si quieres, pon un poco de música. Vale. Dale, Carmen. Vale, bueno, pues entonces voy a continuar, porque pienso que por otra parte puede ser un arma de doble filo. Y de hecho, tal y como anuncian muchas veces los medios de comunicación, ya que también hay personas perversas, diabólicas, sin escrúpulos, estafadores y tiburones que tratan de tomar contacto con personas para otros fines que no son positivos y buenos. Son personas o redes u organizaciones o individuales, que fundamentalmente su principal objetivo es obtener de los que caen en su red dinero o favores sexuales fundamentalmente. Esta gente se ha buscado un trabajo para obtener unos beneficios sin tener que hincar los codos ni realizar ningún esfuerzo físico, pero también tienen que prepararse a fondo para currárselo, de cara a hacerlo bien, para que les salga bien y no les pillen y conseguir sus objetivos. Si quieres poner un poco de música, Nacho. Bueno, sé que existe una policía científica que opera a nivel internacional para investigar, descubrir y detener estos delitos informáticos y a estos extorsionadores y estafadores, pero estos tiburones son tan listos que resulta muy difícil dar con ellos y que paguen con la justicia el precio de sus delitos, porque se las saben todas. Yo nunca me he querido arriesgar a relacionarme entre los usuarios de Internet, porque no te puedes fiar si lo que te cuenta la otra persona es verdad o mentira, ya que no la ves. Y te puede contar lo que quiera y te puede embaucar de tal manera que hasta caigas en sus redes. ¿Pones un poco de música? ¿Cómo dirige la tía, con el móvil? Vale, Carmen. Es muy emocionante hablar así por teléfono. Sigue, Carmen, cuando quieras. Bueno, pues continúo. Bueno, pero me parece que todo no es negativo. Yo he conocido personas que se han conocido a través de este medio y han sido honradas y legales y han llegado a cuajar algún tipo de relación, o bien de amistad o de algo más fuerte. Lo que más pena me da es que las personas tengamos o queramos o nos guiemos de buscar amigos o novios o maridos a través de este medio y de esta manera. ¿Pones un poquito de música, por favor? Here. Bueno, y quería decir que esto, en qué medida nos afecta, puede afectar a nosotras personas con diagnóstico de enfermedad mental. Pues pienso que nos puede afectar a nivel de que pienso que somos un poco más vulnerables, un poco más sensibles, que a lo mejor podemos caer más fácilmente en sus redes. En ese sentido, me parece. No sé si se está sí, de acuerdo o no conmigo. Te estás explicando muy bien, Carmen. Pero yo lo que pienso que antes me parecía más bonito y divertido. No sé, te ibas a la discoteca o de bares y allí conocías chicos con los que claro. Te ponías a hablar, te divertías y te conocías. Y a veces surgía el rechazo, el interés de querer quedar para seguir relacionándote, conociéndote. Alguna vez me he metido en algún chat colectivo a ver qué dicen y no dicen nada más que tonterías guardadas. Que ahí no hay quien se entienda, la verdad. Y a mí no me gusta esa forma de relacionarse, no me gusta nada. A mí tampoco. Eso es lo que quería decir para terminar, porque parece que es un tema interesante y yo he terminado. De todas formas, voy a seguir escuchando el programa, a ver si puede Nacho que lo pueda escuchar para, según lo que diga Senda, para poder opinar algo. Por supuesto, Carmen, estate ahí al teléfono un ratico más que escucharos a Senda perfectamente. Vale. A ver, a mí no me gustan las relaciones a través de Internet, pero tengo que decir que sí que he chateado alguna vez. Hace muchos años, sería el año 2000-2001, cuando me abrió una cuenta de correo electrónico, la cual sigo utilizando, y era la época del Messenger, y alguna vez sí que me metía en los chats para hablar con gente la cual no conocía. Entonces no me importaba hablar con desconocidos. Actualmente no me gusta y ya no chateo. No me gusta chatear con desconocidos porque, si os digo la verdad, no me fío ni de mi sombra. Puede que se conozca gente, pero es gente a la cual no conozco y no sé de qué palo van. En la red se puede mentir y crear un perfil que no es el tuyo para confundir a la gente que chatea. Luego, otra forma diferente de comunicación es el correo electrónico. Esa sí que es una herramienta muy cómoda y fácil de utilizar, la cual no veo perjuicio alguno, sino ventajas. Sí, ya pero no hacen nada. ¿Qué? Pero yo sí que veo un poco perjuicio en el correo electrónico, porque también te pueden usurpar, te pueden meter, también te pueden sí. Fastidiar por el correo electrónico. Hombre, pero mejor que el chat, yo lo veo mucho más seguro. Sí, lo único que también se pueden meter en tu correo y te pueden usurpar y te pueden extorsionar y utilizar ese medio para conseguir fines. Ya. Porque yo no sé por qué. Pero al correo agregas a gente que conoces. Sí, pero también se te meten personas que a lo mejor. Pero esa ya es parte parecida y que no te das cuenta. Ya. Pero entonces tú la puedes aceptar o la puedes rechazar. Sí, sí. Vale. Desde hace ya algunos años se ha implantado otra forma de comunicación a través de Internet. Me refiero al Facebook, Twenty y Twitter. Estas nuevas formas de comunicación me parecen mejores, ya que elegimos con quién hablar, si aceptamos o no, o incluimos a nuestra lista de amigos a las personas que solicitamos. Yo no tengo ni Facebook ni Twenty, joder, como se diga, pero sí Twitter. Muchos amigos me dicen que me abra una cuenta, que me agregue, pero todavía no lo tengo muy claro. Creo que algún día me imagino que me abriré una cuenta de Facebook, no sé cuándo. Yo es que, perdona, Senda, que te interrumpa. Sí, sí. Pero quería opinar sobre Facebook y todo eso. Es que yo he oído también que Facebook, el dueño de Facebook utiliza... ese medio, o sea, esa empresa que se ha creado porque tiene acceso a todos los usuarios para vender todos los gustos y las ideas a otras empresas para crear medios de consumo para hacerse más ricos otras personas. Entonces se utilizan los gustos de que los intercambios de las personas a través de Facebook para obtener beneficios y venderlos a otras empresas de cara a crear objetos o cosas que te gusta a la gente joven. Pues no sé. Y si aunque te mueras no puedes quitarte de allí, o sea, aunque te mueras tienen el derecho de tener tus datos y tus cosas, no te pueden... Mira, no te puedo decir ni que sí ni que no porque es que no lo sé, como sí, no tengo, sí, no lo sé. Por último, quiero añadir que no me gusta comunicarme con la gente si no la tengo delante. Puede parecer un poco raro, ya que estoy aquí en la radio comunicando a otras personas, las cuales no conozco estas reflexiones. Pero de una manera u otra prefiero no pensar que nos escucha mucha gente. Así puedo controlar mis nervios. Ya está. Soy más fuerte, cada día un poco más. Ando por la ciudad sin mirar atrás. Recuerdos me embriagan y emborrachan todo mi ser, y por momentos me tambaleo. Mirando atrás, aún puedo recordar los momentos que paso contigo. Lugares que fueron, que me recuerdan como si fueran la primera vez, se acercan a mí. Y yo, más lejos de todo que cerca de nada, vivo aquí, acurrucada cerca de ti, para no perderme nada de este mundo obsoleto que se ha convertido en un sinsentido si no estás tú. Aún sigo buscando un sentido a esta vida contigo. Fin. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Te ha gustado, Carmen? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Tenemos que hablar del amor algún día. Sí, sí. Para la semana que viene. Para que la eso, semana el próximo programa. El próximo programa hablamos del amor. Vale. Bueno, entonces... Carmen, despide tú si quieres. Yo soy la que voy a despedir el programa y nada, solamente quería daros las gracias por habernos escuchado y para animaros a que nos sigáis escuchando. porque sois gente amiga de la verdadera y sé que muchos la escucháis y la valoráis. Nada, solamente daros nuestro correo electrónico, que es asociacionestodestigma@gmail.com, y la dirección del blog, que es estodestigma.wordpress.com. Y nada más, hasta el día 24, que no podremos emitir dentro de dos domingos, sino el día 24 tendremos el programa. Que os vaya a todos muy bien. Muy bien, Carmen. Pues gracias, Senda, Carmen. De un beso muy grande, Carmen. Stop Estigma. Vale, gracias. Vale, yo también aplaudo. No puedo, estoy con el teléfono en la mano, no puedo aplaudir bien, pero aplaudo. Adiós. En un ratico aquí en La Enredadera vamos a entrevistar a La Negra, una artista que la verdad que nos ha sorprendido muchísimo, no conocíamos demasiado, y que vamos a disfrutar el próximo viernes en concierto en el Teatro Arbolé de Zaragoza. El día anterior va a estar en Huesca. Y os vamos a dejar con un tema de su último disco, el segundo que ha sacado, que se llama La Que Nunca, y se lo dedico especialmente a todas las costureras que escucháis La Enredadera. Esto es La Negra y la canción se llama Costurera. La última hoja en blanco, la que nunca dice nada, la que solo habla de amor. Llegado el momento de la última hoja en blanco, la que nunca dice nada, la que solo habla de amor. Y así empieza un nuevo viaje, que de tanto hilar tan fino, a lo mejor no es lo mejor, oh sí, pero no se sabe. Yo te peinaba el alma como el sol de un nuevo día a la mañana, a la mañana. Te peinaba el alma como un sol de un nuevo día a la mañana, a la mañana. Caricias me daban cuando eras la capa que me hacía invisible a las cosas de la vida mala, la vida mala. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Thank you. Y aquí seguimos en La Enredadera, ya son las 9:37 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y tenemos el placer de viajar hasta Huesca. ¿Por qué? Porque del 7 al 10 de marzo en Boltaña y del 11 al 17 en Huesca se va a celebrar la 13ª muestra de cine realizado por mujeres. Pues bien, con motivo de esta gran cita, hoy tenemos en el programa a Teresa Rey, que es una de las mujeres feministas que organizan esta muestra. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Bueno, las 13 rosas eran 13 y las muestras de cine realizado por mujeres en Boltaña y Huesca también 13. Son 13, sí. Madre mía. 13 años de andadura. Una andadura, la verdad es que, pues muy intensa, ¿no? Desde los comienzos que fueron, bueno, pues muy humildes, ¿no? Hasta este momento, bueno, pues han sido 13 años de alegrías, de dificultades, de creatividad, de un trabajo muy apasionante, de mucho esfuerzo, de mucha recompensa también colectiva. ¿Cuántas películas habréis visto, Teresa, en estos 13 años? ¿Perdón? ¿Cuántas películas habréis visto en estos 13 años? Pues más de 400 películas probablemente dirigidas por mujeres, sí. Sí, sí. Madre mía. Entre cortometrajes, documentales y largometrajes, probablemente más de 400. Impresionante. Bueno, cuéntanos, Teresa, ¿cómo hacéis para seleccionar estas películas? En este caso hay que decir que sois una organización, que sois las mujeres feministas, ¿no? De Huesca, del Alto Aragón, ¿no? Podemos en decir. En el caso de Huesca lo organiza el colectivo de mujeres feministas, y en el caso de Boltaña el grupo de mujeres del Sobrarbe, que juntas nos unimos un poco para unir esfuerzos, ¿no? ¿Cómo seleccionamos? Bueno, pues depende, por ejemplo, depende de las secciones. Este año la sección cortos en femenino, por ejemplo, es una convocatoria que hacemos anualmente. Todas las muestras de cine realizado por mujeres que hay en España, que estamos en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en Pamplona, en Bilbao, en Barcelona, en Granada. Hacemos una convocatoria anual, de tal manera que todas las mujeres que hayan realizado cortos en el Estado español y quieran presentarse, bueno, pues pueden presentar los cortos que han realizado en el último año. Hacemos una preselección y de esa ya todas las muestras hacemos una selección, por ejemplo, o películas que conocemos, bueno, pues por distintas temáticas que pensamos que es interesante que las conozca el público oscense, o porque nos interesa la temática, depende. Y cuando hace 13 años o más os surgió la idea, ¿no?, de organizar algo así, ¿os pensabais que ibais a llegar, pues eso, primero Huesca, Boltaña, este año también en La Lueza? Sí, sí, sí, en Monegros venimos organizándolo también los dos últimos años en colaboración con las mujeres de Monegros, con la coordinadora de mujeres de Monegros. Bueno, yo no estaba en los inicios fueron dos mujeres que estaban en aquel momento en el colectivo de mujeres feministas, quienes impulsaron y quienes decidieron que la muestra de cine fuera una realidad, porque entendían, y así seguimos entendiendo, que el cine es un instrumento de transformación y de cambio muy importante y de visibilizar la realidad, ¿no? Y bueno, yo me imagino que en aquellos inicios, pues como casi siempre pasa, uno no piensa que esto pueda tener haya podido llegar hasta aquí, ¿no? Pero ha sido el esfuerzo de muchas mujeres, algunas ya no están, otras estamos, que ha hecho posible pues que todos los años Huesca pueda visibilizar el cine realizado por mujeres, ¿no? Desde luego, desde aquí, desde La Enredadera, os queremos felicitar. Yo la verdad que justo a Huesca no he ido, estaba en Zaragoza y en Boltaña. En Boltaña también estuve hace un par de años y es impresionante la organización que lleváis. Ahora mismo, en 2013, ¿no?, con la que nos están imponiendo de crisis, ¿cómo sobrevivís, ¿no? Porque me imagino que a nivel económico también será duro, ¿no? Bueno, a nivel económico hemos sufrido recortes como todo el mundo y todos nos hemos tenido que adaptar. Recortes, por un lado, pues porque deja de haber financiación por parte de las instituciones públicas, o se ha recortado esa financiación, y por otro lado por el 21% de IVA cultural, que se ha notado muchísimo también, claro, ¿no? Y que desde aquí, bueno, pues por supuesto denunciamos, ¿no? Hay que decir que, bueno, lo organizáis el colectivo feminista de Huesca, ahí en la ciudad, pero he visto que en esta edición colaboráis con un montón de colectivos de discapacitados, de saharauis, mujeres árabes, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción. ¿Cómo surgen estas sinergias? Es una trayectoria que venimos haciendo ya hace varios años. Por un lado tenemos a los patrocinadores, que se encuentra, bueno, pues el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación Anselmo Pie Sopena, que nos cede el espacio del Teatro Olimpia, que es un espacio espectacular y muy cómodo para poder ver cine, muy digno, la Diputación Provincial, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto de Estudios Altaragoneses. Pero luego hay una serie de entidades con las que mantenemos colaboración, porque mantenemos intereses comunes de alguna manera, ¿no? Desde, no sé, este año por ejemplo se ha incorporado Ecologistas en Acción por primera vez, en otras ocasiones pues la coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad, no sé, muchísimas entidades, ¿no? Las que Alouda, por ejemplo, que es la asociación de amigos de pueblo saharaui del Alto Aragón, de tal manera que proyectamos películas que tienen que ver con temáticas que trabajan desde estas entidades, y al mismo tiempo que nosotros visibilizamos cine realizado por mujeres, las entidades disponen también de un espacio para hacer sensibilización, para mostrar la realidad que trabajan en sus entidades, la discapacidad o el ecologismo, por ejemplo, o la realidad de las personas saharauis, ¿no? Y bueno, la verdad que el trabajo que hacéis es impresionante, no solamente lo que es la selección, ¿no?, de las películas y documentales, sino que he visto que tenéis un montón de detallicos, ¿no?, en cuanto a cuidados, ¿no?, de lo que es la muestra, ¿no? Por una parte está la imagen del cartel, luego la cortinilla de la muestra, entre película y película. Cuéntanos cómo es este proceso de creación feminista tan tan intenso. Bueno, ¿no? Nosotras lo que siempre se ha planteado es que el cartel, por ejemplo, que puede parecer una tontería, es la imagen de la muestra de cine cada año, la imagen que viste la ciudad en los carteles, en los mupis, en los folletos, en los... Y para nosotros era importante, ¿no?, que ese cartel mostrara algo. Uh-huh. Siempre se le ha encargado a algún artista local, a alguna mujer, pintora, fotógrafa, en fin, diseñadora, que se le ha encargado y lo ha hecho, y además hemos estado siempre encantadas. Este año además hacemos una exposición retrospectiva de todos los carteles que han dado imagen a la muestra de cine realizada por mujeres desde el año 2000 hasta la fecha. Este año además es una imagen de Pilar Martínez Carnicer, pero ahí han estado otras artistas como Vicky de Sus o Pablo Acoiduras, Mapi Rivera, Ángeles Santos, por ejemplo, que es una artista que estuvo vinculada con Huesca, aunque no vive aquí, que tiene 90 y tantos años y que fue una delicia de cartel. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues la cortinilla, es decir, lo que presenta cada una de las películas cuando vamos al cine, a la muestra de cine realizado por mujeres, es una obra de Yolanda Liesa, que hizo para la muestra y de la cual nos sentimos tremendamente orgullosas. Así que muy completico. Y por si esto fuera poco, como decías, pues la exposición, pero es que además hay servicio de guardería para que la gente pueda ir con niños y niñas. Hay también espacios de debate, ¿verdad?, en las películas. Que en las películas, al final de cada película, sobre todo cuando vienen las directoras, porque una de las cosas que procuramos también es que vengan las realizadoras de las películas, haya debate tanto del proceso de filmación de la película como de la temática que se aborda, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido espacios y momentos buenísimos en las distintas muestras de debate, porque ha interesado incluso, yo recuerdo películas que han acabado a las 12:30 de la noche, largometrajes, por ejemplo, que después ha habido un debate sobre el tema, ¿no? Y la verdad es que se crea. Pretendemos que el cine no solo sea, no solamente que la persona que va al cine vaya como espectador ajeno a lo que está allí, ¿no?, simplemente observando, sino que de alguna manera lo que ve, lo que oye, las emociones que salen en la película, las distintas realidades de aquí y de allá que salen, bueno, pues le haga reflexionar, ¿no? Comparto también mucho el cine también, realizado por mujeres que nosotras, y en las distintas muestras de cine realizado por mujeres que hay en España, se pretende, ¿no?, que haya reflexión. Pretendemos que no solo visibilizar el cine realizado por mujeres y mostrar su contribución al mundo audiovisual, sino también mostrar la diversidad como una modesta manera nuestra de combatir tanta desigualdad y tanto silencio todavía vigentes, ¿no? Estamos hablando con Teresa Rey, que es parte de la organización de la 13ª muestra de cine realizado por mujeres en Boltaña y Huesca, que comienza este 7 de marzo en Boltaña hasta el 10 y luego pasa del 11 al 17 en Huesca. Sí. Ya veis que hay muchísimas actividades. Teresa, ¿dónde se puede leer el programa completo? Bueno, pues lo podéis leer en la página web de la muestra, que es www.feministas-huesca.org. Feministas, y luego las personas que viven aquí en esta provincia, probablemente los diarios locales tienen nos dan muchísima cobertura e información diaria de lo que va a haber en el día, con entrevistas pues a realizadoras si vienen y bueno, pues con todas las actividades que hay, los espacios, todo, aparte ya de los folletos y catálogos que llevamos repartiendo por la ciudad. Por último, Teresa, no voy a dejar pasar la ocasión para preguntarte, de todas las cintas que habrás visto en los últimos meses, ¿te atreves a recomendarnos alguna que esté en la muestra? Pues es muy difícil, porque es que este año son 50, y entonces es tarea complicada. Pues mira, no sé, por ejemplo, de largometrajes, quizás uno muy interesante puede ser Hannah Arendt, de Margaret von Trotta, uh-huh. o Emetnan Onvahu, de Nadine Labaki, una película libanesa, por poner dos películas extranjeras, Los niños salvajes, de Patricia Ferreira, por ejemplo. Nosotros la ponemos un día por la noche, creemos que es muy interesante, y además se va a proyectar por la mañana en horario escolar con el programa Un día de cine del Gobierno de Aragón para adolescentes y jóvenes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De tal manera que hijos y padres, madres pueden hablar de la película, porque probablemente la puedan ver, ¿no? Todos. Los cortos en femenino, por ejemplo, también son muy interesantes. Este año hay 11 cortos en femenino que se han seleccionado y que son propuestas muy interesantes. El taller de análisis fílmico que hacemos todos los años, el sábado por la mañana, en este caso será el día 16 por la mañana. La película Las sufragistas, mexicana, o Agnus Dei, por ejemplo, que trata el tema de los abusos sexuales en la iglesia, por ejemplo. Madre mía, Teresa, para allá, que nos vas a leer todo el programa, que ya veo que estás apasionada. Es muy difícil, ¿eh? Estás apasionada. Es muy difícil porque son distintas temáticas. Ya te digo, oye, Teresa, muchísimas gracias, ¿no?, por haber compartido este ratico de radio, y sobre todo, pues, a toda la gente que nos escucháis cerca, ¿no?, a ser posible, pues, de Huesca o de Voltaña, que no perdáis la ocasión, ¿no?, de disfrutar de estas películas, de estos documentales, de todas las actividades que hay, desde el 7 de, al 10 de marzo en Voltaña, y del 11 al 17 en Huesca, en la 13ª muestra de cine realizado por mujeres. Y una vez más, pues, daros la enhorabuena, ¿no?, a todas las mujeres feministas de Huesca y de Voltaña, que estáis haciendo una labor impresionante y larga vida, ¿no?, esta muestra. Muchísimas gracias a vosotros, y estáis invitados, invitadas. ¿Eh? Muy bien, Teresa, gracias, un abrazo. A vosotros. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y no se vayan todavía, porque seguimos hablando de cine realizado por mujeres. En este caso tenemos al otro lado del teléfono, nos vamos a Cataluña, a Nani Moré. Buenas noches, Nani. Hola, buenas noches. Nani es guionista, directora y protagonista de una de las películas que se van a proyectar en la 13ª muestra de cine realizado por mujeres de Huesca. Se llama El plato o la vida, o El plat o la vida, en su primera versión en catalán. Y bueno, pues Nani Moré es cocinera y panadera ecológica, y ha creado esta preciosa herramienta audiovisual que aporta, pues, un granico de arena para intentar mejorar la calidad de los servicios de comedores, ¿no?, en guarderías, comedores escolares, hospitales y demás. Luego daremos los detalles, ¿no?, para las que queráis ver la película en Huesca. La tenéis también en internet, luego os daremos también el enlace, que lo tenéis, por cierto, ya por ahí, por las redes y en el blog. Pero Nani, queríamos charlar contigo. Lo primero, ¿qué diferencia hay entre llenar barrigas y alimentar personas? Bueno, cuando estamos llenando barrigas, pues lo que se hace habitualmente es comprando productos, ¿no? Especulando sobre todo en un coste muy bajo de precio y haciendo, pues esto, un servicio diario donde muchas de las cosas que llegan al plato no se llegan ni a comer y se tiran a la basura. En cambio, cuando estamos alimentando a personas, estamos teniendo unos valores, unos criterios de compra, ¿no? Valorando realmente estos alimentos, dónde se han producido, cómo se han producido, gestionando las compras, mirando qué técnicas culinarias van a ser las más adecuadas, uh-huh. las más respetuosas para estos alimentos y dándole la oportunidad a la persona que vaya a comer esto que pueda, aparte de alimentarse, pues disfrutar del plato. Hay que decir que en el plato La Vida decíamos que Nani More es protagonista, pero porque básicamente estás contando tu experiencia en el sector de los comedores, ¿no? Y hacia una alimentación ecológica y sostenible. Para quien no haya visto la cinta, Nani, ¿nos cuentas un poco cuál ha sido tu experiencia personal en este sentido? Sí, yo como cocinera estuve muchos años trabajando en el sector de la hostelería, pero hice un cambio profesional y me empecé a trabajar en las colectividades y trabajando en un geriátrico, pues realmente la bajísima calidad con la que se trabaja, el hecho de que como cocinera no tenía que cocinar nada, todo venía preparado, o sea, yo llegaba allí y en dos horas 150 personas estaban comiendo sin apenas haber manipulado nada. Uh-huh. Y fruto pues de esta mala experiencia, ¿no?, donde realmente sufres la imposibilidad de preparar algo que sea comestible, ¿no?, para uh-huh. en este caso para los abuelos, pues me empecé a, ¿no?, a revisar cuál era mi oficio, ¿no?, y cómo, a ver si se podían hacer las cosas de otra manera. E hice un proyecto, lo presenté en el geriátrico, no tuvieron ningún interés en cambiar esa realidad. Vaya. Pero sí que luego, pues una vez ya con el proyecto en la mano, pues busqué otro lugar donde poderlo realizar y encontré pues una guardería. Y el proyecto creció, ¿no? O sea, creció en valores, creció en muchas cosas, ¿no?, complementándose con la educación de la guardería, uh-huh. y llegó un momento que vimos que estábamos haciendo algo que creíamos pues que era muy grande, ¿no?, y que queríamos compartirlo con todos los centros que teníamos cercanos para cómo dar ese aviso, ¿no?, de que se podía hacer de otra manera, pero nadie nos hacía caso, uh-huh. entonces, como a nadie le interesaba, ¿no?, a nivel de organismos públicos o a nivel de otras escuelas, de otros centros, la información que nosotros queríamos dar, pues pensé que un documental podría ser una herramienta, por una parte visual, donde pudieran ver que los niños realmente disfrutan con todo esto, ¿no?, que no son solo teorías, sino que hay una parte de práctica muy potente. Y así poder llegar, ¿no?, romper ya lo que sería la limitación de la zona y poder llegar a otros lugares. Uh-huh. Y esa fue pues un poco pues el detonante de todo. Si te parece, Nani, no voy a avanzar más, sino que quiero detenerme un poco en el sector alimentario que no nos gusta, ¿no? A partir de tu experiencia ya nos has comentado algo, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no?, de la alimentación en geriátricos, en escuelas, en hospitales o en centros de trabajo donde no se tiene en cuenta ninguno de los criterios que tú nos mencionas, ¿no?, y nos cuentas, ¿no?, en el plato La Vida, para que la gente vea, ¿no?, de qué, cómo estamos llenando las barrigas, ¿no?, a todas esas personas. Bueno, pues es que hay una, o sea, en un primer momento todas las empresas de colectividades lo que hacen es ir a especular la calidad para poder aumentar los beneficios. Es decir, lo que hacen todas estas empresas es ir a la industria alimentaria y pedirles que les fabriquen unos alimentos que nosotros nunca encontraremos en los supermercados, uh-huh. que son de una calidad peor, ¿no?, porque van a ir a sitios donde las personas que se lo tienen que comer no tienen ninguna voz para poderse quejar, ¿no? Uh-huh. Y entonces con esto lo que hacen es aumentar mucho los beneficios. ¿Qué tipo de alimentos nos podemos encontrar? Pues las hamburguesas allí son de color rosa, no son de color rojo como las de carne habitualmente, llevan mucha soja para poder sostener lo que en realidad no es carne. Tienen que pasar del congelador a la freidora porque tienen, o sea, si no reciben impactos muy fuertes de cambios de temperatura, lo que les pasa entonces es que se desintegran, porque eso en realidad no es una hamburguesa. Entonces, claro, cuando empiezas a ver todos estos productos, ¿no?, y te planteas, ¿no?, cómo realmente se pueden producir, cómo puede ser que alguien los quiera comprar. Con todo esto ves que es toda una red, ¿no?, de intereses que se han ido gestando desde los que los están produciendo a los que los van a comprar, ¿no? Uh-huh. Y entonces que en realidad todas esas empresas son como o que van de la mano o que son una sola empresa. Uh-huh. Afortunadamente, Nani, como nos muestras en el plato La Vida, hay alternativas, ¿no? Como tú bien nos has dicho, pues hubo una guardería que tuvo sensibilidad, ¿no?, y apostó por tu proyecto. Cuéntanos, a día de hoy, ¿cómo está un poco tu proyecto y otros, ¿no? Porque a través del documental ha sido acicate, ¿no?, para que nazcan otras iniciativas. Sí, a ver, nuestro proyecto está, pues cada año puede crecer más en valores porque, bueno, inicialmente te planteas pues que quieres que todo sea ecológico, pero quieres trabajar con productores cercanos, quieres favorecer, pues esto, ¿no?, la economía local, quieres hacer toda una serie de cosas, pero al principio no puedes trabajar de esta manera porque no hay ningún tipo de demanda de estos productos en la zona donde estamos. Pero bueno, poco a poco han salido proyectos nuevos de productores que o se han convertido a lo ecológico o que han empezado a poder trabajar con nosotros, y ahora el proyecto pues está muy bien. Hemos podido, como si dijéramos, crear una alimentación de 0 a 3 años que es muy interesante, ¿no?, con una introducción de todas las verduras de temporada, uh-huh, con una combinación de proteínas vegetales y animales, y en este caso pues bien. Y lo que sería ya llegando a un poco la intención que teníamos, ¿no?, provocando ahí un poco con el plato La Vida, sí, podemos decir que hay escuelas no cercanas, porque en nuestra zona sigue costando un poco que este mensaje realmente la gente lo acepte a nivel de cambio, porque la palabra cambio parece que es como que no nos gusta, ¿no? Pero sí que hay escuelas que han empezado a cambiar porque padres informados, ¿no?, o maestros que querían hacerlo pero pensaban que no era posible, pues han recibido el mensaje y han empezado a trabajar en sus escuelas con apoyo también de información que yo les he dado, y ahora pues sabemos que como mínimo lo que estamos haciendo es que estamos sumando, y eso es mucho. Qué bueno. Hace un rato estábamos hablando con Teresa, ¿no?, de la organización de la muestra de cine realizado por mujeres, y comentamos la importancia, ¿no?, de visualizar este tipo de películas y documentales porque dan pie a debates. Por eso estamos hablando hoy en la radio con Nani Moré del plato La Vida, y sin embargo todavía no hemos hablado de cine. Estamos hablando precisamente de lo que hablas, ¿no?, en el documental. Sí. Yo te quería preguntar, Nani, tú eres cocinera, sobre todo. ¿A quién se le ocurre meterse en este sarao y en la grabación de este documental, El plato de la vida? Porque menudo embolado tuvo que ser esto, ¿no? Eso me preguntaba yo muchas veces durante el tiempo del proyecto, ¿no? Porque es como, bueno, ¿no?, que inicialmente lo empecé a hacer con una amiga y ella era como la que tenía todos los conocimientos por la parte técnica, ¿no? Uh-huh. Y luego ya cuando empecé a trabajar con la productora, Clara Boya, pues ya allí pues realmente asumí el papel pues de directora, de revisar ya también otra vez el guión que tenía, bueno, que he hecho un poco como de localizadora, de todo. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, ha sido una experiencia para mí pues muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero también entiendo que, pues eso, ¿no?, que profesionalmente pues son oficios donde hay que tener mucho respeto, ¿no? Ya te digo. O sea, que yo me puedo llamar directora o guionista de un proyecto así porque lo he vivido en primera persona. Uh-huh. Y entonces para mí también ha sido mucho más fácil, ¿no? Hablando contigo, Nani, me estabas comentando, ¿no?, estos días, ¿no?, cuando hemos charrado, pues que la cantidad de devolución, ¿no?, de gente, ¿no?, que te demanda, ¿no?, tanto poder visionar el documental, supongo, que acudas a algún sitio y demás a tu alrededor, que por cierto no nos has dicho dónde estás. Te quería decir cómo ha despertado la gente, ¿no? Nos has comentado un poquito que el cambio parece que tira un poco para atrás, pero también nos has dicho que hay algún servicio de colectividades que parece que va aceptando, ¿no?, algunos cambios. ¿Cómo lo estás viendo en tu entorno más cercano? En el entorno cercano la repercusión ha sido pequeña, porque ya lo estábamos intentando trabajar, ¿no?, anteriormente, antes de hacer el documental. Uh-huh. Ya lo intentábamos y realmente es como que hay, pues bueno, hay que reconocer que las colectividades han hecho un trabajo muy, muy potente, ¿no?, convenciendo sobre todo a las familias, que serían quien tendría más el poder de decisión, ¿no?, en el cambio, en que no se puede hacer de otra manera porque sería más caro. Uh-huh. Y entonces ahora, en un momento de crisis, donde nadie quiere escuchar que algo puede subir de precio, porque la realidad es que casi todas las personas su poder adquisitivo incluso ha disminuido, o sea, no es que esté igual, sino que está peor. Uh-huh. Y entonces es muy difícil, pero sobre todo el mensaje, o sea, independientemente de lo que para mí es lo más grande, que son los valores del proyecto, uh-huh, si nos tuviéramos que quedar con la parte superficial que cualquier individuo puede entender, alimentar en ecológico vale lo mismo. O sea, uh-huh, a día de hoy todos los comedores que son convencionales los estamos pagando a precio de ecológicos, pero no nos los dan, uh-huh, los alimentos ecológicos. Muy importante esto que acabas de decir. Nani, que aún no lo dices, ¿en qué ciudad estás? Ah, perdona, sí, yo estoy en San Cebrià de Vallalta, es un pueblo donde está la guardería. Uh-huh. Y nosotros estamos en la comarca del Maresme, al lado de Barcelona capital. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo, Nani, de charlar contigo, porque en Aragón es un tema que me consta, ¿no?, que de mucha gente, ¿no?, que se está planteando el tema de la soberanía alimentaria, la salud de los seres humanos, de los animales, de las personas, y yo creo que tu documental se está empezando a ver mucho por aquí y está siendo pues una ilusión, ¿no?, de gente, ¿no?, de intentar ir metiendo comedores en menús ecológicos, ¿no?, en guarderías, en coles públicos sobre todo, ¿no?, en hospitales, en centros de trabajo, y quería felicitarte, ¿no?, públicamente por el trabajo, porque cada día lo está viendo más gente y está gustando muchísimo, ¿vale? Muchas gracias. Hombre, esperemos realmente que el documental y cualquier otra, se están haciendo diferentes trabajos, ¿no?, de un estudio que se ha hecho de colectividades de amigos de la tierra, que también es muy interesante, uh-huh, se puede consultar en internet. Hay cada vez más información que lo que nos está enseñando es que las cosas se pueden hacer de otra manera y que hacerlas de otra manera nos puede, ya te digo, como mínimo costar lo mismo, pero es que vamos a ser muy ricos en todos los valores que vamos a poder trabajar en todos estos proyectos, ¿no? Bien dicho, Nani. Deciros, la gente que nos escucháis, si no habéis visto todavía El Plato La Vida, es tan fácil como meteros en internet y poner El Plato La Vida. La tenéis en Vimeo para verla, y si estáis en Huesca, se proyectará en pantalla grande con Nani, que estará allí con tu hermano, también va a estar, me parece, ¿no?, que me dijo el otro día. ¿Puede ser? Bueno, pues para debatir un poquito también en torno a estos temas, como hemos hecho hoy un poquito en la radio, ¿no?, como entradilla, por así decirlo, será en el Teatro Olimpia de Huesca el sábado 16 de marzo a las 7:30 de la tarde. Así que, bueno, os invitamos a que vayáis allí. La película documental en catalán, con subtítulos en castellano, con lo cual, pues bueno, que la puede ver muchísima gente y entenderla muy bien. Nani, ha sido un placer charlar contigo y muchísimas gracias, y que sigas dándole también, ¿no?, a los hornos y a los panes y a todo lo que haces. De acuerdo, pues muchas gracias, un placer igualmente. Un beso, hasta luego. Hasta luego, chao. Venga, os vamos a dejar con otra de La Negra, con la que vamos a charlar en un ratico. Esta canción es la que da nombre a su segundo disco, La Que Nunca. ¿Tú me vas a dar música o qué? ¿O qué haces? Oye, que sí, el que tú quieras. Oh, me cago en 10. Hoy no tenemos tanta prisa, con lo cual, muy bien. O sea, te diré, vamos. Y con tal de que acabe 6:25, una cosa así, sin problema. Sí, la tengo preparada. Besos no quiero, ni que me quieras más. Si todo esto no es sano, sal de mi vida y no vuelvas nunca a entrar. Thank you. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¿Estás harta de los supermercados? Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecored Aragón en ecoredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Miate tuo maestro. L'Aragonés lleve en vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Mírate tú, maestro, qué marchoso. Aquí, hombre, y que la cuña me mete a Totestrus. Buena noche, Carlos. Buena noche, ¿qué tal? Aragonés y bien vivo. Pues. ¿Pues qué? Pues sí, pues sí. Así que enye. Pues principiamos con el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Que estió fa poco, estió 21 de febrero. Y que pasó de raso inadvertido, ¿no? Pues, de feito, yo no vi garra noticia, no salió en garra puesto, pro que las instituciones a lo suyo, y más ni menos, pues sí que bellas personas, pues sí que pararon bellas actividades, pues como estiron o REA, o Real de Estudios Aragoneses, y o Consejo Afabla, que facieron pues una presentación, por ejemplo, en La Pantera Rosa, del libro de VD de Cosetas de Adentro, que estió a rebutir de Chen, o sea, no se cuyiba en la sala esta que tienen abaixo, y que bueno, que hay un ejemplo de que esto del aragonés pues sí que interesa a Chen, ¿no? Que muchas presentaciones de libros en castellano no tienen tanta Chen, ¿no? Ni la mitad. También o viernes en Taos torna a presentar mesaches con Chus Ignacio Navarro, y el lunes 25 en Huesca pues se hace una mesa redonda organizada por Consejo Afabla sobre la biblioteca por Aladrada, sobre la biblioteca de las Luengas de Aragón, que ta quien no la conozca pues es una colección de libros que han feito la asociación Aladrada, pues aunque recuperan textos clásicos pues de Joaquín Costa, de Jean-Joseph Sagoyandí, de Juan Fernández de Heredia, bueno, pues cosas históricas que tienen mucha valura y que además pues siempre fan un análisis pues un poco de esos textos, pues en como Oscar Latas, como Pilar Benítez, Rafael Villayer, en fin, pues eso, pues muy interesante a quien la conozca. Nosotros los vendemos y bien pesado no tiene que madrugar. Y también, pues, de Atraman se ha presentado, creo que esta semana, saliva publicado en Novoa, no Boletín Oficial de Aragón, las actividades incluidas en el programa News Luciado, eso. Ta quien no lo conozca, pues, hay un programa de actividad que se enfrenta a los centros educativos, ta públicos y privados, bueno, privados concertados. Es una actividad de toda mena, pues este año son tres talladas en seis campos o seis áreas, que una lleva nuevas tecnologías, difusión de patrimonio lingüístico, música, teatro y plástica, cultura, actualidad, deporte y sociedad y literatura y ciencias. Dentro de esto pues vía un fascal de actividad de toda mena, ¿no? Pues de talleres de audiovisuales, pues para hacer videos, para hacer blogs, páginas web y tal, pues charradas, música, pues como titiriteros de Binefar, Ula Chaminera, Bufa Calibos, que también fan actividad taninos, una charrada sobre fútbol en aragonés, o sea, había de todo, ¿no? Y bueno, taqui quiera, pues ha de meter de buscar programa News Lucio de eso, vía un catálogo pues eso, de más de 60 actividad ofertas pues por casi todas las asociaciones que trabajan estos temas, ¿no? Nogara, Fablans, Rol de Estudios Aragoneses, Consejo de Fabla, Gara, Xordica, y bueno, pues eso, simplemente demandarlas, ¿no? Que seguro, de seguras que virá muy tachén y que serán bien pinchas. Y charramos también de premios literarios, que bueno, también ha salido esta semana lo nuevo premio literario Arnal Cabero guión Guillén Nicolau, que ya sabes pues que lle la fusión de los dos antiguos premios en catalán y aragonés, como lo gobierno actual pues no reconoce que exista o catalán y aragonés, pues los han fusionado y han feito no más uno con ese doble nombre, ¿no? Y antimás les han sacado las perras, que quiero decir, para no, ante más ya, si es que a lo motivo económico, ¿no? Porque si no van a tener garra refirme económico, pues que enfaigan dos, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, sí que había otros premios que continan reconociendo al aragonés. Uno de ellos, pues junto al Fogaril, que organiza o Concello de la Insa, da cuentos curtos, entre 3 y 12 follas, cual siquiera que sepa aragonés puede escribir 3 follas, y con un premio de 800 euros. O plazo remata o 15 de marzo, así que ya puedes principiar a escribir. Y la Troye, o Condado de Ribagorza, que lle de relatos curtos y poemas en baixo ribagorzano, y que organizan los concellos de Graus, Estadilla y Fonz, que ante más, pues cosetas de adentro, que hemos charrado antes, pues lle una das obras que salió de este concurso, ¿no? De o Condado de Ribagorza, que también lle antipartir de la cuestión económica y todo esto, pues también lle una traza pues de ferte con Oisel, ¿no? La extensión lle entre 4 y 6 follas y vía de plazo dica 22 de marzo. Todos se fijan en mí, solo te miran copleras. Que buscan boda cañi con Montera. Y la semana venien, o guaito de marzo, principia o seminario to profesorado de luenga aragonesa que ufre o CPR de Huesca, o Centro de Profesores y Recursos. Lle un seminario que serán 3 jornadas, 3 sesiones, una agora pues o guaito de marzo, la otra en abril y otra ta mayo. Y bueno, pues aunque se charrará una mena de curso, pues está profesores de aragonés o de luenga aragonesa en centros públicos, o simplemente profesores que sean interesados por la luenga aragonesa, y aunque se tratarán pues diferentes temas, ¿no? Pues veía una sesión, aunque se charra pues de programa Neos Lucio de eso que hemos charrado antes y de nuevas tecnologías, con chen, pues por ejemplo de la chen que fa la Wikipedia o de Soft Aragonés. Atro que lle sobre recursos bibliográficos, con chen de las editoriales Sordica, Gara Ediciones y Consejo de Falo Aragonesa, que son los que publican pues o 90% de los libros en aragonés. Y atro también, aunque será Miguel Ángel Barcos, pues que lle ansotano y investigador, traductor y un poco de todo. Y soy ufierto, pues ta cual siquier persona cuasi que sea interesada por la mostranza del aragonés, y ta apuntase ye, pues calir ta la página web de OCPR de Huesca, que ye cprhuesca.org. Y también este 13 de febrero se presentaba en Zaragoza el Catalá de la Codoñera, que este ye, un libro sobre el catalán, evidentemente. Que publicó, bueno, que republicó Gara Ediciones, o libro perdón, o libro original ye de 1986, escrito por Artur Quintana y Font, y esta edición, pues que son ya han pasado buena cosa dañadas, pues plega en amplau y con una nueva edición pues de estos tiempos, ¿no? De 2013. Incluye toponimia, atlas lingüístico, literatura popular, pues muito de todo y muito bueno. Y bueno, pues eso, ta qui quiera conocer lo catalán de la Codoñera, de esa parte de lo matarraña y la realidad de toda esa redolada, pues lleve un libro sobre bueno que te os recomiendo. Porque eso a ti no te pega, que es de hippies, de porreros. Y ya tenemos también desde el pasado 18 de febrero os ganados de la mejor canta la mejor canta en lengua minoritaria, en lengua autóctona que le dicen ahora, de Aragón, que este os piez en la tierra de Prau. Los candidatos eran, bueno, y era Prau con 2 cantas, con Música, Parola y Movimiento y Os Pies en la Tierra, que es la que ganó. Ángel Villalba con Olivera de Aragón, la única que era en catalán, y Jesús Viñas por A Mía Tierra. Bueno, pues eso, lo ganaron Prau, yo creo que muy justamente. Y bueno, en replegando lo premio, Xavi, o basista da colla, pues que principió así en plan somarda charrando en inglés, ¿no? Y que pues quería agradecer pues a proyectos culturales pues como La Enrestida, Nogara, Rebato, Radio Topo creo que también en charro. Y también agradeció pues también un poco con ese rollo somarda que levaban pues a Rudy Biel y Belloc por defender la aragonés y la cultura aragonesa como fan de por un regular. Y remataremos, bueno, si cal remerar que pasado maetín, ¿no? O martes, ya lle la 5 marzada, si lle que vina, si no nos plebe y rematamos hasta Chupius y hemos de marchar, unos forachitan, que aunque Nogara, Fablans y otras asociaciones, pues montaremos una barrica, pues está toda la chen que se quiera manar, que quiera charrutear un poco en aragonés, que quiera conocernos y Villar, pues las cosas que tenemos, y ferse un entropán, una viera, un refresco o lo que quiera con nosotros. Justicia y la memoria. justo 12 años después, el primer día de enero, desciende de la montaña el subdelegado cero. Y hemos estado escuchando mientras charrábanos a lo Comando Cucaracha, que yo cuento que ya llegué con Oisiu de todas y todos los que sentís este programa. Y que bueno, que todos remeramos que contina o reto de que nos envíes cantas en aragonés, ¿no? Cantas en cara que no charrez aragonés y tal, nos la puedes enviar en cual sí que luenga, que probaremos de traducirlo. Y que todos animéis a hacer una canta en aragonés, a ganar o premio de la música de la añada venien, como han feito Prau y esta añada. Y bueno, pues charlando de Comando Cucaracha, pues ellos siempre en los dos discos que han feito de Cagora, pues los dos tienen cantas en aragonés, y antimas también, mismo en las cantas que tienen en castellano, pues fan servir muy, muy tismas parolas, ¿no? Siempre meten meluna perasti. Y antimas, creigo que me han dicho un musonet que ya son parando un nuevo disco que esperemos pues que incluiga, bueno, seguro, que incluye muchas cantas en aragonés. Bueno, muchas parolas en aragonés y Beluna canta seguro. Y la sintonía de la enredadera incluirá. Y la sintonía de la enredadera, que ya llegó hora de que la faigan grabada bien. Y bueno, también vi una versión por Asti que sentí yo muy buena. Y bueno, la canta que íbamos a sentir lleva el vino pedo, pues una canta etílica y con la colaboración también de Juanito Fernández de Isorray, y pues muy graciosa y en aragonés. Pues Carlos, a plantar fuerte. A plantar fuerte. Y dica abril, ¿no? O marzo. Abril, sí, abril, bueno, a tocar a primeros vale. De abril, alto vaso. A plantar fuerte el aragonés y bien vivo. Y frigado como pate, toda la ser montañesa, mazoreando a gargales, criando narices royas. Toda la ser montañesa va forreando a gargales. Y a esta chica la ha traído fuera. Ya llevan montañas, llevan nada. Me cago en el tipo justo, ¿no? Y los cago este. Retacía o cremate, un gote con coca zorra, clarete o licor de té. Desayuno con barrecha, despabila un carajillo. Pego tientos a la bota, me ha conorta o cremadillo. Criando narices royas y cigaos como pate, toda la ser montañesa va zorreando a gargales. Criando narices royas y cigaos como pate, toda la ser montañesa. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y vamos a escuchar un tema de Proyecto Hombre, que es una banda zaragozana que desde 2005 mezclan hardcore, punk y metal. Pues bueno, tienen tres maquetas y ya están presentando su primer larga duración, que se llama Abre los ojos, en el que han juntado viejas y nuevas canciones y nos animan a quitarnos la venda, ¿no?, que nos impide ver la realidad. La verdad que es un discazo que os animamos, ¿no?, a que escuchéis, ¿no?, a través de su Bandcamp, que está en proyectohombre.bandcamp.com. También podréis pillar el CD por solo 8 euros de diferentes maneras. Si no estáis en Zaragoza, pues en la web del tridente.es lo están vendiendo online, o también en la fiesta presentación, si estáis en Zaragoza, de este CD de Proyecto Hombre, que será el viernes 8 de marzo en el bar Posturas. Muy pronto aquí en La Enredadera esperamos tener a Iván, Roberto, Dani, Abel y Ocupía para presentar este disco, que ha sido mezclado por Gonzalo Las Heras y Barry Sage, no sé si es Sage o Sage, y en el que colabora colaboran Pirri, de Escuela de Odio, y Miguel, de Habeas Corpus. Hoy lo que vamos a escuchar es el corte que abre el CD, que se llama como el disco, Abre los ojos. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Tanto. Y aquí seguimos en La Enredadera en Radio Topo desde Zaragoza y tenemos el placer hoy de enredarnos con Amparo Velasco, La Negra, una música alicantina que viene el viernes al Teatro Arbolé de Zaragoza para presentar La Que Nunca, su segundo disco. Buenas noches, Amparo, ¿qué tal estás? ¿Hola? Amparo, ¿me oyes? A ver, que tenemos algún problema técnico. Lo que un día dijo el mármol blanco. Y esa noche ya no estabas. Tres días fueron tres mañanas. Y las notas me cantaban que el cielo y el mar viene del río. Hoy mi río llega al mar, al mar, llega al mar. Y de tanto llorarle yo un árbol, tus ojos negros se me fueron. Y ahora que no lloro tanto, oh, de tanto llorarle yo un árbol, tus ojos negros se me fueron. Y ahora sí que tenemos a Amparo Velasco, La Negra, al otro lado del teléfono. Amparo, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, fallos técnicos míos siempre. No pasa nada, esto son las cosas del directo, ¿no? Bueno, la verdad que merece la pena y es un sincero placer, ¿no?, charlar hoy contigo en La Enredadera, porque de verdad que nos encanta tu disco, ¿eh? La Que Nunca, la verdad, enhorabuena, ¿eh? Me alegro mucho. Eso es para un artista, ¿no?, su recompensa, ¿no?, de que guste su trabajo. Muy original, además, que es un toque ahí, pues, de calidad también, ¿no? Que la creatividad la desarrollemos un poquito más, ¿no? Y nos repitamos sonidos que ya existen. Sí, yo pienso que en estos tiempos estamos mal acostumbrados, ¿no?, a la música de bote, como yo le llamo, ¿no? Y cuando escuchamos un disco grabado así con todo el cariño, está grabado también todo en analógico, como se grababa en los años 70... Qué bueno. Y es un disco muy muy muy muy cuidado también. Qué bueno. Bueno, quizás hay quien nos escucha que no conozcáis a La Negra, ¿no? Amparo Velasco, yo te presento como música alicantina, pero me parece que tú has viajado bastante, ¿no? Sí, bueno, La Negra desde toda su infancia hasta la adolescencia ha estado en América, en Nueva York, en Sao Paulo, en Brasil, en México. Y yo creo que lo que se siente de La Negra, ¿no?, esas cosas que te llevan de vez en cuando a otros ritmos y a otras latencias, yo creo que es eso, ¿no?, de lo que ha vivido La Negra. Y por aquí, por Zaragoza, por Huesca, en Aragón, ¿has estado? Hemos estado con el otro disco. Vale. Pero con este no, estamos deseando ir. Yo llevo ya sin ir a Zaragoza por lo menos 3 años o por ahí. Qué bueno, qué bueno. Y estoy muy, muy, muy ilusionada. Y por allí, donde, Amparo, donde has viajado, ¿qué referencias musicales tienes un poco, ¿no?, en el proyecto La Negra? Porque mamás de un montón de fuentes, ¿no?, distintas. Bueno, referencias de La Negra. La Negra lo que hace es yo canto como siento, ¿no? Uh-huh. Esa es mi forma de cantar. No quiero parecer mexicana, ni quiero parecer americana, ni simplemente canto y la gente ya me te pone como la pequeña etiqueta, ¿no? Uh-huh. La Negra es una gitana, ¿no? Uh-huh. Criada afuera, criada en América, ¿no? Y yo creo que es lo que se plasma, ¿no?, en mi disco, ¿no? Uh-huh. Algo diferente. ¿Y las raíces tú dónde las sientes, ya que has viajado tanto? ¿Te sientes alicantina o de dónde? Yo me siento del mundo. Sabía que iba a ir por ahí la respuesta. Me siento del mundo, te lo digo de verdad, pero es real, ¿sabes? Yo soy alicantina, ¿no?, porque nací aquí, pero yo con un año y medio mis padres me llevaron fuera, ¿no?, y hasta los 16, 17 no volví a España. Ahora mismo estoy afincada en Elche, ¿no?, que también siento Elche como si fuera también parte de mí, parte de Alicante también lo siento parte de mí, y América también, entonces... Bueno, es una mezcolanza ahí. Qué bueno. La Negra va, como decíamos, va a visitar Zaragoza, ¿no? Para presentar su segundo disco. Hay que decir que el primero, La Negra, pues se enredó, ¿no? Te enredaste con Javi Limón allá por el 2006. Y llega este, La Que Nunca, ¿no? Que es el que estamos poniendo hoy en el programa. Cuéntanos, por si hay quien no lo ha escuchado, ¿qué contiene este trabajo de La Negra, ¿no? Que quiere decir que te has enredado con Juan Fernández el Punky, ¿no? Con Fernando Vacas, entre, sí, entre otras muchas, ¿no? Exactamente, yo lo que ha hecho La Negra es La Negra ha estado 6 años, ¿no? Con el primer disco, sin hacer un nuevo disco, trabajando simplemente con el primer disco, colaborando en otros discos, haciendo más música, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de mi amistad, ¿no? Con Juan Punky, con Fernando Vacas, uh-huh, pues propusimos entre los tres hacer otro disco, ¿no? El siguiente disco de La Negra. Uh-huh. Y nos encerramos los tres, como 8 o 9 meses, los tres encerrados en una casa día y noche, conviviendo día y noche, y haciendo letra, música, producción, todos los tres juntos. Uh-huh. Y eso es lo que tenéis ahí en las manos, ¿no? Qué bueno. La Que Nunca, ¿no? Y aparte de este trío, ¿no? Intenso, que hicisteis ahí un proceso gran hermano ahí de convivencia, has metido un montón de colaboradores, ¿no? O sea, de gente además muy diversa. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Son amigos tuyos? ¿Querías que estuvieran estos músicos? No, todo ha surgido así de manera espontánea, ¿no? Como como creemos que tiene que salir la música, ¿no? Uh-huh. En un principio empezamos a hacer letras, empezamos a hacer melodías, ¿no? Nos metemos Juan y yo a grabar, uh-huh, guitarra y voz, y luego empezamos a llamar a gente que había en Córdoba. Oye, ¿tú quieres colaborar aquí? Está haciendo un disco La Negra le gustaría que tocaras, como por uh-huh ejemplo este chico de Madagascar, ¿no? Uh-huh. Que toca la cora, uh-huh, ¿no? que es un muy amigo nuestro de Córdoba. Sí. No, también está también Hougel, ¿no? Uh-huh. Que también ha trabajado con Fernando Vacas, que también quiso colaborar ahí. Hay mucha gente uh-huh que colabora por el amor a la música, ¿no? Qué bueno. Por amor a la música. Y siguiendo un poco con el disco, en La Que Nunca hay como uh-huh un pequeño hilo conductor, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta idea de lo del yukelé? Bueno, pues el yukelé surgió de manera en que los tres empezábamos y querían escribir cosas que sintiera La Negra, ¿no? Para uh-huh para que yo las pudiera cantar bien, uh-huh, ¿no? Y pudiera sentirlas. Entonces, para mí era mucho más fácil buscar como un personaje ficticio para hablar sobre ese personaje ficticio uh-huh que hablar sobre mí misma, ¿no? Y entonces sacamos al personaje de Yukelé, uh-huh, ¿no? Que se pasea a lo largo de todo el disco, ¿no? Uh-huh. Yukelé, el personaje es como una chica salida de África en busca de la nueva vida, ¿no? De la vida mejor. Uh-huh. Y esa chica busca y siente todo lo que hay en la ciudad, y al final lo que se da cuenta es que debajo del árbol de su casa lo tenía todo. Uh-huh. Una es como un pequeño aprendizaje también, uh-huh, ¿no? ¿No? De lo que es la vida también. Uh-huh. No, a La Negra no le gusta solo hablar del amor o solo hablar de me gusta hablar de cosas sinceras que pasan, uh-huh, ¿no? Al lado nuestra cada uh-huh día, ¿no? Y La Negra va a visitar Zaragoza, como decíamos, el viernes en el Teatro Árbolé. Y queríamos preguntarte, ¿cómo son tus directos? ¿En qué formato vienes? ¿Con qué músicos? ¿Cómo es un directo de La Negra? Bueno, pues de momento lo que estamos haciendo, como ya os he dicho, La Negra es muy visceral, ¿no? Y le gusta sentir la música. Y estos primeros momentos del disco hemos preferido ir con, pues como iba Camarón y Tomatito, a guitarra y voz desnuda, para que nuestro público vea a La Negra en desnuda, ¿no? Toma ya. ¿Sabes? Luego ya, a partir de ahí, ya podemos adornarlo con muchos más músicos, ¿no? Pero creo que si la cosa funciona y la gente entiende las letras, y la gente entiende, es porque va bien. Uh-huh. Bueno, bueno, me acabas de sorprender, manera, sí, sí. ¿No? De probar. Me acabas de sorprender, con esta respuesta. Por último, que no te queremos cansar mucho rato al teléfono y menos un domingo por la noche, te quería... Siempre que hay personas creativas, ¿no?, en este programa, en La Enredadera, pues nos gusta preguntaros alguna sugerencia musical, ¿no? En este caso, a La Negra, ¿qué músicas le enredan hoy en día? Por si nos quieres dar algún nombre de algún grupo, algún músico, algo que te esté gustando. Pues hoy en día me lleva loca Richard Bona. Richard Bona. Me lleva loca Richard Bona. Richard Bona. Es un africano, uh-huh, que toca el bajo, uh-huh, y canta como Los Ángeles. También me gusta Raúl Midón. Uh-huh. Hay gente de aquí española también muy buena. La música, a La Negra le gusta toda la música que sea de verdad. Uh-huh. ¿Sabes? Y que da igual la música que sea. Si es de verdad y está hecha con gusto, la Negra se lo come. Patatas. Qué bueno, pues el viernes te vamos a comer a ti con patatas en el concierto de Árbol. Pero yo espero veros a todos allí y vamos a disfrutar de una noche ahí inolvidable. Y La Negra se va a dejar ahí la piel como lo hace siempre. Que por cierto. Y su alma. Para su público. El Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, ¿eh? El Día de la Mujer Trabajadora. Nunca mejor dicho. No sabía esto. Nunca mejor dicho. Pues ya sabes, Negra, ahí nos vemos el viernes que viene en el Árbol de Zaragoza y os esperamos a todas las que queráis. Allí os espero a todos. Un besico. Otro beso, chao. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y al principio de La Enredadera os decíamos que hoy no vamos a hablar con los bucaneros como habíamos anunciado esta semana, porque todavía se tienen que juntar el colectivo en asamblea y ver un poco cómo comparten, cómo comunican con el exterior de su grupo el envite represivo, ¿no?, el montaje policial en el que se han visto envueltos una vez más esta semana allí en el barrio de Vallecas, en Madrid. Y es que la represión que sigue defendiendo los privilegios de los poderosos está cebando contra los jóvenes y la clase trabajadora, especialmente la gente que lucha. Y bueno, pues esta semana ha sido el golpe contra Bucaneros, que ya sabéis que es la combativa hinchada del Rayo Vallecano. Bucaneros es un colectivo con 20 años de historia, cuya actividad ha sido siempre pública y tienen como objetivo pues animar y apoyar a un equipo de fútbol, ¿no?, que es el Rayo Vallecano, pero también al mismo tiempo son fieles a la idiosincrasia de su barrio de Vallecas y están comprometidos con las luchas sociales y populares, sobre todo rechazando el racismo en el deporte y reivindicando un fútbol popular y ajeno a intereses espurios. Esta semana, desde el lunes 25 de febrero, pues hubo un goteo de detenciones, hasta 13 personas de bucaneros, creemos, eso nos lo contarán ellos. Y bueno, pues según comunicaba la propia delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, las detenciones se producían a raíz de una denuncia interpuesta por la directiva del Rayo Vallecano de Madrid con la acusación de un delito por coacción y amenazas, bajo el que, según Bucaneros, pues quieren encubrir la denuncia del colectivo y la crítica constante a la nefasta y opaca gestión de los directivos del Rayo Vallecano. Las 13 personas, según nos ha dicho Erlanchi Barrondo, su abogado, pues están puestas en libertad. Y bueno, pues seguramente el próximo domingo hablaremos con ellos. Hay que decir que ha habido movilizaciones en el barrio de Vallecas en torno al estadio con bastante gente. Y bueno, pues seguiremos aquí en la Enredadera hablando de cómo frenar esta escalada de represión y cómo intentar enredarnos con esta gente de los Bucaneros, ¿no? Que ya sabéis que Alfon es miembro también de este colectivo y ha estado detenido pues un montón de meses desde la huelga general, ¿no?, de noviembre. Que escuchábamos es Línea 36, que es un grupo de ska punk que están presentando también su segundo disco, que se llama Scansino Global, y que os podéis descargar desde su web, donde también tienen una radio que es de donde emiten la Enredadera. El 23 de marzo Línea 36 van a tocar en Almansa, en Albacete, junto a Malafolla, a la de Mosca y Combo Calalda, en la fiesta aniversario de las webs amigas Línea36.com y almaderrock.es. La recta final de La Enredadera, vamos a charlar con Janie Basto, que es voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras y que nos va a presentar un curso de educación para el desarrollo que organizan para este mes de marzo y que busca, entre otras cosas, ayudar hacia la independencia y sostenibilidad de las comunidades del sur. Buenas noches, Janie. Hola, buenas noches, Nacho. Cuéntanos el curso que habéis organizado de Ingeniería Sin Fronteras. ¿Qué objetivos persigue? Bueno, pues mira, este curso en realidad intenta pues dotar a la gente que quiera participar de otras experiencias que han tenido gente que se ha ido a hacer proyectos de cooperación en el sur. Uh-huh. Entonces la idea es que la gente pues aprenda un poco cuál es la idea de hacer estos proyectos, qué tecnologías se pueden llevar allí, qué es lo que se busca que allí se generen, que la gente del sur y las comunidades del sur generen sus propias cosas, que no dependan de países del norte y que también sean proyectos que sean sostenibles y pues por supuesto que les solventen situaciones verdaderamente problemáticas o cosas que les ayuden a hacer su vida pues más digna, no sé, los servicios básicos de todos los sitios, es lo que se busca un poco. Es un curso que habéis organizado para pues más o menos 2 meses, ¿verdad?, de clases presenciales y que cuenta con un montón de colaboraciones, ¿no? Cada persona va a introducir un tema. ¿Qué temas, ¿no?, habéis escogido para el programa del curso? Bueno, pues vamos a tratar los temas más importantes para Ingeniería Sin Fronteras, que siempre son, pues por ejemplo, agua y saneamiento, energía, servicios urbanos, ayuda y solidaridad, un poco de extractiva, soberanía alimentaria. Bueno, como te decía antes, son temáticas que verdaderamente resuelvan problemas pues muy fuertes en el sur. Y luego pues este curso será solo martes y jueves y será 3 horas. Hay que decir que es un curso que se va a dar en Zaragoza, cuéntanos dónde. Vale, pues este curso se va a dar en el Joaquín Roncal, esto es en la calle San Braulio número 5. Y lo organizáis desde Ingeniería Sin Fronteras. Para quien no conozca esta organización, ¿te apetece, Janey, presentárnosla por si hay quien le puede interesar colaborar? Sí, claro, mira, somos una organización no gubernamental, nos dedicamos a la cooperación para el desarrollo y pues lo que buscamos es cómo construir un nuevo tipo de sociedad un poco más justa y solidaria. Intentamos como gestionar un poco los recursos porque pues estamos un poco convencidos que hay recursos suficientes para todos. Pero pues con esta situación que vimos de desequilibrio y todo lo que vimos ahora, pues no se pueden gestionar estos recursos. Entonces intentamos dar, como dotar a la gente de capacidades y de técnicas para que pues tenga una visión global de esta situación y pueda ayudar a solventar un poco esto. Por eso estáis organizando este curso, Tecnologías para el Desarrollo Humano. Si hay alguien que nos escuche que pueda estar interesada, ¿nos cuentas cómo se puede uno apuntar o...? Sí, claro, mira, puedes entrar a nuestra página que es www.aragon.isf.es y ahí puedes encontrar el link al curso o directamente /itpdh-2013 y ahí pues está toda la información. Hay más información del curso, de las temáticas, de quiénes vendrán, porque tendremos gente no solo de Zaragoza, sino de ISF de otras partes, luego también colaborarán otras ONGs, y allí también está el formulario de inscripción. Bueno, hay que decir que sí que tiene un coste, ¿verdad? El curso, se pide algo, ¿verdad? Sí, sí, el curso cuesta 90 euros, pero se le hace el 50% de descuentos para, bueno, primero para socios de ISF, también para desempleados, para estudiantes y para personas que estén vinculadas a otras ONG o cualquier proceso de estos, también se le hace el 50% de descuento. Y es un curso que es universitario, ¿no? Que para la gente que hace ingeniería también se le reconoce créditos, ¿no? Sí, para la gente de ingeniería se le reconocen 2 créditos de libre elección, pero bueno, que está en realidad orientado para gente que quiera iniciarse en este mundo de la cooperación, que le interese trabajar en cualquier tipo de proyecto, porque pues claro, en estos proyectos no solo se necesitan técnicos, sino también hay muchas cosas que la gente pueda ayudar. Entonces, en realidad hay gente que está interesada en estos procesos de cooperación. Muy bien, Janey, pues no sé, yo creo que más o menos hemos compartido, ¿no?, toda la información del curso. Si te ha quedado algo en el tintero, aprovecha, ¿eh? No, pues nada, que pueden entrar por la página web y o si no, mandarnos un correo a epd@aragon.isf.es. Muy bien. Y pues les daremos más información. Y la página web, recuerdo que es aragon.isf.es. Sí. Muy bien, Janey Basto. Pueden encontrar por Facebook y por Twitter. Bueno, pues ahí los tenéis, Ingeniería Sin Fronteras, el curso pues de educación para el desarrollo, para empoderar un poco a la gente de las comunidades del sur. Y nada, pues agradecerte, Janey, que hayas compartido esta información hoy en La Enredadera. Ok, Nacho, muchas gracias a ti. Un abrazo. Bueno, adiós. Y estos que estamos escuchando son Volans, un trío de rock instrumental que nació el año pasado en Barcelona y que componen Edu, Hugh y Lluís. Y bueno, podéis escuchar o descargaros cuatro de sus canciones en Volans, con V. Espera, no, me parece que tiene otro nombre, así. volansbcn.bandcamp.com. Volans con V. Muy interesante su música. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. ¿Qué? ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Venga, y nos vamos a ir yendo con lo último de Nick Cave and the Bad Seeds, que desde 1984 siguen compartiendo, ¿no?, un post-punk bastante chulo, con Nick Cave, bastante famoso al frente, en la voz y en las composiciones. Y lo que escuchamos es su último disco, que está recién editado en 2013, se llama Push the Sky Away, algo así como Aparta el Cielo. We go down with the dew in the morning light. Tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido La Enredadera. Ya sabéis que emitimos en directo desde Zaragoza, desde Radio Topo 101.8 de FM, cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche, que nos reemitís en 12 radios libres y nos escucháis muchas a través del ordenador, a través del móvil, en fin, a través de las nuevas tecnologías de la información. Y bueno, que seguiremos el próximo domingo aquí emitiendo contenidos, pues, de agitación, culturales, música que nos gusta, intentando enredar gente de diferentes ambientes para caminar juntas y, bueno, pues no caer en los tópicos, sino unirnos, ¿no?, contra el enemigo, que es el capitalismo y todos sus secuaces, y cambiar el mundo. Recordaros también que tenéis todavía unos días para hacer vuestros comentarios y sugerencias en torno a la radionovela, porque nos toca el capítulo número 29, si no me equivoco, y claro, los guionistas que se muerden las uñas, porque es que dejarlos libres es un peligro muy grande. Y hay que decir que seguramente se está diciendo por ahí en el equipo de guionistas que vamos a cerrar la primera historia de la radionovela, y es posible, quizá se comenta, que empiece una historia nueva. O sea que a ver si pillamos a gente, porque estamos aquí como 10-12 y nos estamos volviendo locos ya con nuestros marcianicos bujarras y nuestros fachas, perroflautas, beatas y demás. Realmente igual se cierra un ciclo, porque esto comenzó con la Jornada Mundial de la Juventud del Papa y Benedicto XV Palito ya no está. Entonces sería un buen homenaje, ¿no? ¿Verdad? Abandonar aquí la primera historia, la J15, MJ el amor no entiende de clases. Métete en nuestro blog para escuchar las enredaderas, escucha la radionovela y comenta algo, lo que sea, cualquier cosa. Pues a mí me gustaría que apareciera un personaje que hiciera tal, pues a mí me gustaría tal. Y si te quieres venir aquí a la emisora el domingo que viene y hacer radio con nosotras y hacer radionovela, estás invitada, no tienes más que contactarnos, lo mejor, al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. aunque también puedes ponernos un comentario en el blog o en las redes sociales, también puede ser otra manera de contactar con este programa. Y para el próximo domingo, que ya será 10 de marzo, pues me imagino que entrevistaremos a los bucaneros, si ellos lo creen oportuno. Estamos preparando también un especial, que quizás es para este próximo domingo, acerca del pueblo kurdo, ya os contaremos. Quizás también invitamos a la gente del Encuentro del Libro Anarquista, que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur de Zaragoza. Intentaremos entrevistar también a Marc Aiza, que vendrá pronto a Zaragoza, que es un tío catalán así bastante interesante. Quizás también a Rita Calvario, que vendrá desde Portugal también a dar una jornada de formación y de compartir con la gente de Ateneo. Todo esto digo quizás porque no lo hemos concretado seguro, seguro. Pero lo que es seguro, seguro es que estará el paseante Paco Iturbe, Pum con Gitanjáfora, la radionovela interactiva y puede que también Antena Dislocada, que han dicho que igual vienen también el domingo que viene. Así que nada más, que empecéis muy bien la semana, que el martes pues alguien es de Radio Topo, nos dejaremos caer por la arboleda de Macanaz en la fiesta grande de Zaragoza, la fiesta de la 5 marzada, que ya veremos a ver con qué tiempo, si llueve, hace cierzo y demás, y que el próximo domingo estamos aquí en la radio. Os dejamos con el Jazz Bass, pero antes, como siempre, nos despedimos con un pletórico ¡salud, amor y rebeldía!